con las luchas por la idea de la autodeterminación nacional y la idea de una sociedad donde el hombre deje ser de todo el hombre y se hace más, ¿no? En 1956 fundó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y sí, a partir de ahí empezó a sufrir muchas amenazas. Sí. Algunos amigos, dice la crónica, le aconsejaron exiliarse y él se negaba, ¿no? No. Efectivamente, así lo sabíamos nosotros. Muchas veces le propusieron exiliarse. Había las amenazas de las 3A, que eran el instrumento político-militar de López Rega y Isabel, ¿no? Sí, señor. Que después confundieron sus asesinos confundieron con las Fuerzas Armadas genocidas que iban en golpe militar el 24 de marzo de 1966, golpe cívico militar. Sí, señor. Vale la pena decirlo de cívico porque hace pocos días, sí, señor, la Unión Industrial, dirigida hoy por uno de los gerentes de la muy importante corporación como Arcos, y con su vicepresidente, que es la NASA, que es de Techín, rechazaron la ley que se planteaba de que se investigara a los civiles que habían formado parte, consenso y dirección política, como fue Martínez de Hoz, de la dictadura genocida, ¿no? Es vergonzosa e indignante la actitud de los empresarios argentinos. No de todos quizá, pero de una gran parte de ellos. El 27 de septiembre, un comando dirigido por el subcomisario Juan Ramón Morales y el subinspector Rodolfo Eduardo Almirón Sena penetró en el edificio donde vivía Silvio, golpea a la señora, sube a la fuerza a Silvio a uno de los 3 coches que se desplazan, la mujer herida grita, entonces atrae la atención de familiares y vecinos, corregime si hay algún error. El marido de su hija, el ingeniero Luis Ángel Mendiburu, baja corriendo la escalera para defenderlo y fue recibido por disparos de grueso calibre y murió un rato después en el hospital italiano. Otra vecina del edificio resultó herida. Las paredes y ventanas quedaron marcadas con las perforaciones de disparos de las armas automáticas. Más o menos así fue el episodio. Efectivamente, sí, Luisito Mendiburu era un militante de la Juventud Universitaria Peronista, que era su yerno. Él intentó impedir que a Silvia lo secuestraran y bueno, fue asesinado por los sujetos estos que vos acabas de nombrar, esos asesinos, Almirón y Morales, entre otros que participaron en ese operativo que contó con una zona liberada. Una de las armas que utilizaban era una ametralladora denominada Sten, y lo digo porque en general los crímenes los cometían con ametralladora y le metían mucha bala a las personas, a los compañeros, porque de alguna manera tenían una significación más allá del episodio. En el caso de Silvio, vos me comentabas que la mayoría de los disparos estaban en la cabeza. Efectivamente, o sea, era una cosa simbólica del asesinato y de la muerte, ¿no? Es decir, como expresando te matamos las ideas, digamos, ¿no? Bueno, nosotros nos enteramos del asesinato de Silvio, yo me enteré en Morón porque estaba en esa zona en aquella época. Así que bueno, bajé rápidamente a la casa de Silvio. Se encontró el cadáver en los bosques de Ezeiza, fuimos a hacer el reconocimiento. ¿Vos participaste de eso? Sí. Lo que fuimos a hacer el reconocimiento, fuimos mi hermano mayor, que se llama Román Frondizi, Arturo Frondizi, Luciano Frondizi y yo. Fuimos al destacamento Güemes, bueno, ahí después nos entregaron el cuerpo y si no sé qué hizo el velorio tanto de Luis como de, porque Luis era director de la carrera de higiene de trabajo en los TN, entonces el velorio se hizo también ahí, pero a Silvio y a Luis en la Universidad Ahí en la calle Medrano, ¿no? Claro, a mí me tocó hablar en nombre de la familia. Y dice la crónica que la Policía Federal en algún momento arremetió contra la columna fúnebre que encabezaba, entre otros, tu tío Ricieri Frondizi. Efectivamente, fue así. El hecho histórico fue que nosotros nos aproximamos a la policía para plantear que íbamos a seguir camino al cementerio de la Chacarita. La motorola de la moto vinculada a un helicóptero que sobrevolaba una movilización importante, diciéndonos que bajáramos los carteles. Entonces, cuando estábamos retrocediendo con Ricieri, con mi hermano, y estaba yo y mi hijo Carlos Fondizi, él generó una violenta represión y se secuestró a los cerebros y se llevan los cerebros y nos dispersaron a Palos Olimpio, ¿no? Sí, eso habla mucho de la complicidad que tenía la fuerza de seguridad con el gobierno, ¿no? Cómo esa banda armada tenía amparo. Esa banda armada tenía amparo porque era Villar y Margaride, el comisario Villar, comisario Margaride eran formaban parte de las tres A, eso está claro. Vos sabés que, lo debes saber seguramente, estos individuos ponen una proclama haciéndose cargo del episodio y dice: sepa el pueblo argentino que a las 14:20 fue ajusticiado el disfrazado número uno Silvio Frondizi, traidor de los traidores. Era de alguna manera delirante lo que afirmaban estos personajes. No sé a qué se referían con traidor, ¿no? Porque ni siquiera era peronista Silvio, ¿no? Sí, pero no se trataba de que fuéramos, de que Silvio fuera de la izquierda revolucionaria y del mismo revolucionario. En ese mismo mes, como bien decías vos, asesinaron a Andrés Batilde López y además a quizá uno de los emblemas de la resistencia peronista, sobreviviente de los fusilamientos de José González, que fue Julio Torres, ¿no? Sí, señor. Y el 31 de agosto, Rodolfo Ortega Peña. Claro. El accionar de la 3A, como fue el accionar la dictadura civil, las Fuerzas Armadas y policiales durante la dictadura cívico-militar, se dirigieron fundamentalmente hacia los sectores del peronismo y de la izquierda que planteaban una profunda transformación social, a los dirigentes sindicales combativos y luchadores, a los estudiantes, a los campesinos, a los curas del tercer mundo. Recordate que ahora en pocos días nosotros vamos a hacer un homenaje al padre de Mujica el día 7 en el Puente de Llanera. Sí, sí, otra de las víctimas de esta banda. Exactamente, otra de las víctimas de las 3A. Que se llamaba Alianza, las triple A son por Alianza Anticomunista Argentina. Para el delirio y el razonamiento de estos personajes, todo lo que estaba a la izquierda del movimiento popular era comunista. Es un simplismo extraordinario, ¿no? No, sí, pero además tenían su vocero, que era la revista El Caudillo, que dirigía un fascista que era Julio Romeo. Uh-huh. El ideólogo, de alguna manera, ¿no? La revista Las Bases, que sacaba el Ministerio de Acción Social. Bienestar Social, creo que se llamaba así. Bienestar Social, que el ministro era López Rega, ¿no? Sí, bueno, generalmente te llamamos para comentar la realidad nacional, la realidad de las organizaciones de trabajadores, pero nos parecía bueno llamarte para recordar a Silvio Frondizi, que fue un intelectual que hizo un extraordinario aporte al desarrollo de las fuerzas populares en la Argentina y que fue salvajemente asesinado. Tenía 60 y pico de años, ¿no? Claro, de 70, del 7 tenía 67 años cuando fue asesinado. Y tenía la misma edad que tengo yo. Que vos tenés ahora, exactamente. Su esposa se llamaba Pura Sánchez Campos y, como dijiste vos, sus hijos eran Isabel Silvia y Julio Horacio. Sí, efectivamente. Bueno, te mando un fuerte abrazo. No, no, nos vemos el miércoles en el acto de recuerdo del padre Mujica, también en el Luna Park el lunes, como ya lo anunciamos seguramente. Tenemos una muy cargada la agenda, seguramente el 16 de octubre. Los compañeros de ATE también tienen planificado un recuerdo muy fuerte del 17 de octubre. Así que, bueno, tenemos una agenda bien nutrida durante estos próximos días. Bueno, muy bien. Un abrazo grande y gracias por llamarme. Chao, chao, gracias. No, no. Marcelo Nono Frondizi. Esto que escuchamos es un tema de María Elena Walsh. Ustedes vieron que en algún momento dice: el que Tejedi salió al balcón. Este tema de alguna manera pinta en qué estaban algunos sectores medios, progresistas, sectores vinculados a lo intelectual, al arte en general, en aquellas épocas del 45. En este caso, la autora María Elena Walsh, que no tenía nada de peronista, relata su infancia en esa época, en el 1945, cuando es la revuelta que decimos, el 17 de octubre, y lo relata en esta canción como haciéndose cargo de algunas de las cosas que se produjeron luego en el 55, cuando la revolución fusiladora que derroca a Perón determina a través de un artículo de una ley, en la 4161, que no se puede nombrar a Perón, ni a Evita, ni mostrar, ni hablar de los símbolos, ni nombrar la palabra peronista, Perón o todos los derivados. Esta medida arbitraria, dictatorial, hace que en la canción, reflejando ese episodio, María Elena dice al que Tejedi, refiriéndose al general Perón, al que no se lo podía nombrar, pero no en el 45, en el 55. De alguna manera traspola los tiempos. Igual el tema es musicalmente bello y su letra es reveladora de una forma de pensar en una etapa. Vamos a, y para darle cierre al programa, vamos a escuchar cómo otro sector de la juventud que empezaba a nacionalizar el rock, del que habíamos hablado, había surgido después de la posguerra, después del 45 en Estados Unidos básicamente, y acá en la Argentina en la década de los 60, se están por cumplir ya 50 años de la creación del rock and roll, que se estima se creó con algunos temas compuestos en 1965. Y un poquito después surge un grupo llamado Manal, que es uno de los quizás más significativos de la época, y que también, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, tenía letras que de alguna manera venían a romper con ese sector de clase media un poco nostálgico, un poco bucólico, que veía un país alejado de la realidad, vivía en una especie de burbuja de sectores medios acomodados. Y vamos a pasar en lo que queda del programa muy poquito, porque ya están los compañeros de Feos, Sucios y Malas presentes en el estudio preparando el programa. Vamos a escuchar un poquito de No Pibe, que es el tema de Manal. Y me voy despidiendo, dejá No Pibe, mandale la tandita a Rita y nos vamos despidiendo. Nos vemos seguramente el sábado que viene, ya 10 de octubre, continuando con el homenaje al 17 de octubre, con algunas entrevistas que vale la pena escuchar porque son documentos históricos, y despidiéndonos, deseándoles una buena primavera, entre comillas, con muy bajas temperaturas. Nos vemos el sábado que viene. Chao.